Cuarte en Onda, 107.0. El diario de Cuarte, Elena Gené y Fernando Blasco. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 10 y 8 minutos. Bienvenidos, estamos a lunes 28 de junio. Has visto cómo he tratado de crecerme porque he visto que el saludo no era propio de un programa de radio de mañana que tiene que animar a la gente que está al otro lado, que está con una semana de nuevo a cuestas. Hay que animar al personal, pero eso, experto en ello es Fernando Blasco. Muy buenos días. ¿Qué va, qué va? Hola, hola, Elena Gené, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pueden contarnos su fin de semana, 976-46-37-92. El fin de semana aquí en Cuarte ha pasado por una jornada solidaria. Ayer, domingo 27 de junio, nos visitaron los ángeles guardianes que custodiaban una furgoneta de la Hermandad del Santo Refugio de aquí de Zaragoza. Estuvo situada en el boulevard. Además, hacía una mañana maravillosa. La gente estaba en las terracitas también del boulevard tomando algo y estaba la furgoneta ahí abierta de par en par para que la gente que tuviera a bien echar una mano, bueno, pues trajera bolsas con alimentos, ¿no? Alimentos no perecederos, latas, etcétera, todo para una buena causa. Y ahí estuvo la radio de Cuarte y también la nueva revista. Recuerden que hay una revista que se ha puesto en funcionamiento, que ya hemos sacado el primer número impreso, ahora vendrá el número digital, y también hicimos fotos para que ustedes luego, cuando echen mano de esa revista, bueno, pues puedan verlo, ¿no? Qué buena gente estos motoristas, Fernando. Tienen fama de ello, ¿verdad? De mucha solidaridad, de ser, bueno, pues ser una piña cuando están en carretera. Claro. Aunque tienen esa pinta, todo hay que decirlo. Que no lo digas. Bueno, lo puedes decir ahora. Luego no lo podremos decir porque vamos a entrevistarles tanto a Los Ángeles, a una persona que forma parte de Los Ángeles Guardianes, como también a la persona. Estaba mirando aquí, a ver si tengo el... Que ahí tienes las notas con todo... Sí, pero justo el nombre no lo tengo. Bueno, luego lo voy a contar. Pero vamos, es el presidente, el gerente de la Santa Hermandad del Refugio de Zaragoza. Esto será a partir de las 10:30, con lo cual no va a haber curiosas, pero no estamos en sumario, estamos en tiempo de presentación y de reflexión. ¿Qué ha pasado en el país este fin de semana que ha estado completamente out? Aparte de que España venció, Fernando. Sí, España venció el viernes, menudo fin de semana, ¿eh? Aún no habrá gente que se esté acordando del partido de España. Pues efectivamente, luego hablaremos con Osmar, pero no es ninguna sorpresa, sí que es una alegría que España haya pasado a los octavos. Por cierto, una categoría que se está dirimiendo ahora y luego, como decimos, Osmar Mesa nos pondrá al día de lo que pasa en Sudáfrica. Y luego fuera de nuestras fronteras, pues mira, por ejemplo, el G20 que se ha reunido, ha habido como siempre manifestaciones de los antisistema, esta vez se desarrolla en Canadá. Bueno, pues al final parece que su conclusión ha sido ir cada uno por su cuenta en la crisis. Es decir, que cada uno ponga la tasa a los bancos si quieren. Es curioso ver cómo Estados Unidos, si me permites la reflexión, parece que ha sido el país más ágil, ¿no? Más dinámico a la hora de salir de la crisis, quizás por haber ido en una misma dirección, mientras que Europa, bueno, pues parece lenta de articular, ¿verdad? Se está desperezando con bastante lentitud y está dejando, bueno, pues no parece que lleve un mismo camino, ¿no? Sino que hay muchos conflictos de intereses entre países. Es un poco lo que pienso yo como lector de las noticias y demás. Bueno, y lo que piensen ustedes también nos lo pueden hacer llegar, 976-46-37-92. Parece ser que el G20, como dices, es noticia, ¿no? Porque estoy viendo ahora las los diarios, efectivamente en todo se recoge que deja en manos de cada país las tasas bancarias y la reducción del déficit. A mí es que esto de la economía me abruma, ¿no? Estas siempre reflexiones económicas me abruman mucho, pero no me achican, porque de esto hablaremos también en la hora de la tertulia del Pulso Semanal. Ahora lo que toca es, imagino, Fernando, un poquito de música. Oye, pues me ha apetecido abrir esta semana, además estamos en un tiempo de tormentas, ¿verdad? Donde uno pero ayer no sabe. Llegaba. Ayer decía, no bueno, llegaba. ¿Qué es esto? No anunciaban tormentas, no llegó al final. Estuvimos ahí como en un tris esperándola, pero al final nada. Bueno, pues yo te voy a poner flamenco, me parece muy apto para esta hora de la mañana, sobre todo escuchar la voz de Miguel Ángel Poveda León. Hombre, es decir, qué bueno. Miguel Poveda, una de las revelaciones. Escuchamos esta canción llamada A la soledad me vine. Ve cada canto. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Después de este tema flamenquito de Miguel Poveda, que está dando muchísimo que hablar en los mentideros de flamenco, nosotros nos vamos con el sumario para hoy. Recuerden, a primera hora hablamos con Ana Milán y con Osmar Mesa, y quién sabe, ojalá pueda atendernos también Paula Villanova. Después no nos iremos a las noticias curiosas, sino, como les contábamos, nos iremos a hablar con Manuel Marquet, hermano mayor de la Hermandad del Santo Refugio de Zaragoza, y también hablaremos con Sangus, un motero de, como decíamos antes, Los Ángeles Guardianes. Después, si nos da tiempo, un poquito de humor, por favor, con muchachada nui, con celebrities, en este caso de Martina Navratilova, esa mujer que era toda una portento, ¿no?, en la pista, y quién sabe qué es de ella, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, me acuerdo que era rubia, ¿verdad? Sí, muy hombruna, muy enjuta, así de... Da un poquito de miedo, ¿verdad? Además, tan pequeños que nos pillaba esas caras, ¿no? Que, bueno, después nos iremos a las portadas de prensa y después en nuestra segunda hora de Agenda Cultural. ¿Qué hay hoy lunes? Bueno, pues tenemos poquita cosa, para que nos vamos a engañar. Hoy es lunes y normalmente está un poco desierto el panorama. Pero bueno, nos iremos, por ejemplo, al Teatro de la Estación, porque allí, desde hace algunas jornadas, los alumnos de este Teatro de la Estación presentan y demuestran al público todo lo que han aprendido. Hoy tenemos una cita con ellos. También con Gris, con el musical, que aunque los lunes tiene su día de descanso semanal, también sigue en la cartelera del Teatro Principal. Estará con nosotros hasta el próximo 4 de julio, cada vez va quedando menos tiempo para disfrutar de este montaje. Lo que está por llegar, por ejemplo, el Zaragoza Ciudad, este festival que comienza el mismo viernes para este fin de semana, y ya saben todos ustedes que esto se refiere y se enclava en la música del hip hop. Moncayo Jazz Band, con su jam sesión, anticiparán lo que está por llegar en el Borja en Jazz, este municipio que apuesta desde hace unas cuantas temporadas por el jazz, algo que se podrá ver y escuchar este fin de semana. Y luego alguna noticia del mundo musical, como que, por ejemplo, ya lo saben también ustedes, se cumple un año sin Michael Jackson, un artista que, curiosidades del destino, se ha convertido en más rentable muerto que vivo, por lo menos eso es lo que dicen las cifras. Y luego concierto de Golf Rap en Madrid y en Barcelona, presentar una mini gira a partir del próximo mes de julio en nuestro país con estas dos paradas. Después de la Agenda Cultural a las 11:30, pulso semanal, recuerden, tertulia de actualidad, en los que vamos a hablar de los temas que salpican la actualidad. Por ejemplo, en Zaragoza, restaurantes y bares dan otra vuelta de tuerca al ingenio para esquivar la crisis. Botellines a 1 euro, cafés a 60 céntimos o tapeos sostenibles son algunos de los reclamos que ofrece el sector este verano. O, por ejemplo, también la generación Tupper. Nos cuentan que 1 de cada 5 trabajadores españoles ha comenzado a llevarse la comida al trabajo. Hasta las 12:30, allí nos iremos al boletín de Aragón Radio para ver qué nos cuentan, y volveremos con Misión Mundial. Osmar Mesa nos va a hablar del triunfo, lógicamente, de Argentina ante México, pero también las claves de ese partido en el que España salió vencedora. Son las 10:19. Cuarte en Onda, 107.0. Vamos a tener para hoy intervalos nubosos, tendiendo a nubosos en las horas centrales, con nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos débiles, localmente moderados, a veces acompañados de tormenta, y posiblemente fuertes, preferentemente en áreas de montaña. Las temperaturas no van a registrar cambios, los vientos seguirán siendo flojos, de dirección variable. Alcanzaremos hoy una máxima en la racha de viento de 33 km por hora. Eso no es nada. Y en cuanto a las temperaturas, 31, ¿cómo te va? ¿Te va bien? ¿31 grados de máxima? Hombre, calorcito, ¿eh? 31 ya es bastante chicharrón, sí. Bueno, pues eso es lo que toca, ¿eh?, para hoy, y en 18 de mínima. Osmar Mesa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, chicos? Madre mía. Estoy muy perjudicado, ¿eh? Ya te veo, ya. Madre mía, claro, lógico. Ayer ganó Argentina contra México. ¿Cuánto quedó? Sí. ¿A cuántos goles? 3-1 ganó, 3-1. ¿Merecida victoria o fue...? Arbitrucho. No, en el trayecto del partido es una merecida victoria de Argentina. Lo que pasa es que ayer los árbitros no tuvieron su día, tanto en el partido de Argentina como en el partido de Inglaterra, ¿no? Dos goles totalmente ilegales, pero bueno, la culpa en los dos lados la tienen los Liniers, no los árbitros. Yo de todas maneras estoy viendo un nivel, lo vuelvo a decir, un nivel paupérrimo de arbitraje. Yo no sé, tanto que nos quejamos de España, hay que quitarse un poco la venda de los ojos y ver que fuera están y cómo están los árbitros, ¿eh? Madre mía. Sí, lo que pasa que en el gol de Inglaterra, ¿sí? Bueno, el árbitro está muy lejos. En el gol de Argentina, particularmente en línea, el árbitro procede bien. Y te explico por qué procede bien. Porque el árbitro no ve el fuera de juego de donde está él. El que lo tiene que marcar es el Linier. Pero como el Linier no levanta el banderín, el árbitro cobra el gol. Ahora, una vez cobrado el gol, no lo puede anular, y menos si él no está convencido. Cuando el Linier lo llama, el Linier le dice que él ve en el video marcador, en el tablero que está arriba, que Tevez está fuera de juego. Y el árbitro se lo dice: no puedo cobrarlo por el video marcador porque no corresponde por el reglamento, o sea, no se puede. El reglamento de FIFA es muy claro: si el árbitro no está convencido y cobró el gol, no lo puede anular, ni menos por video marcador, porque no está permitido. Bueno, pues enhorabuena por ese pase de categoría. Ahora os espera Alemania. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones da Alemania en este Mundial? Hombre, miedito, ¿no? Y Alemania es para respetarla. Lo que pasa es que Alemania ayer, cuando Inglaterra estaba 2-1 y se ponía 2-2, había perdido el timón del partido, ¿no? Y recordar que Alemania perdió un partido con Serbia, donde, bueno, demostró sus carencias. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Lo bueno es que Argentina haya ganado por 3-1 para marcarle también el respeto y que no se confíen de que no van a hacer 4 o 5 goles como los han hecho hasta ahora, que quizás también sí, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de España. ¿Viste el partido del viernes? Sí, el partido de España. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Si España salía con la cabeza tranquila y lo complicaba, se iban a cargar de amarillas y bueno, eso fue lo que marcó la pauta del partido. España estaba muy, muy nerviosa, porque cuando sale tan desconcentrada que Chile hace un gol de estos que no tendría que haber hecho, ¿no? Pero bueno, dominó el partido, España mereció más, y también el árbitro tendría que haber sacado alguna tarjetita más y de otro color, ¿no? Porque pegaron mucho. Por cierto, que no hay ganador de la porra. Ni Goyo, ni Toño, ni Agustina, ni Óscar, ni Carmen, ni Pascual, ni Dani, ni Ana Milán, Alfonso Reyes, Osmar Mesa, Pedro Luis, Fernando, Alejandro. Nadie. Vaya equipazo. Nadie puso 2-1. Yo creo que lo había puesto yo, pero me di cuenta que yo no me había notado el resultado. Pero no. La iglesia la tenés ahí enfrente, ayunada en la iglesia ahora. No, de verdad que yo creo que siempre hubiera apostado por el 2-1, pero me he encontrado aquí en blanco, o sea que no puedo atribuirme ningún éxito. Pero no dimos ni una, nadie. ¿Qué te iba a decir? Estoy completamente impresionada. No he visto una foto en mi vida, por lo menos en el plano deportivo. No sé si habéis visto en El País. No creo, Osmar, que te haya dado tiempo a verlo. No. Una fotografía de Reuters, de la agencia Reuters, que sale el portero alemán, imagino, por los aires. Bueno, se lo digo a la gente que tenga El País cerca o pueda echarle un vistazo, porque la fotografía es impresionante. Parece un muñeco, ¿no? Parece algo irreal. No sé, me ha llamado mucho la atención. Es un apunte fotográfico estético, que no tiene, estético, bien, que no tiene nada que ver. Bueno, a ver, no, que... No, sí, pues cómo no. Yo tengo mucha... Ay, estoy muy compungida y muy... ¿Por Guiza? No, que está no, viendo no. El Mundial en su casa, ¿por quién? No, porque nos va a vencer Portugal. Estoy completamente convencida que no vamos a poder con... No vamos a poder con Ronaldo, no vamos a poder. Elena. Te faltó ese toque de música de terror, ahí. Yo sé que lo haces por mantener la polémica y por mantener aquí distintos puntos de vista y que no todo sea tan rojo, Elena, no. Pero no tienes por qué, que todo el mundo te lo agradeceremos, un poco de optimismo. Me pasa como con Nadal cuando está con Federer, que no sé si es porque entonces soy española y sufro mucho porque quiero que gane, ¿no?, mi compatriota, y entonces pienso que somos más débiles que el contrario. Pero me pasa lo mismo con España. Vale, somos buenos, pero no me dan toda la seguridad que a mí me gustaría que dieran, ¿no? Que se van a ir a la SER o incluso a la COPE. Sí, sin embargo, Ronaldo tiene Portugal, mucha... Portugal lo estuve viendo el viernes contra Brasil y yo creo que España está a un escalón mucho más arriba. No creo. Portugal es Cristiano Ronaldo y dos más, ¿no? Y España es un conjunto de jugadores completos. Yo creo que España... No creo que tenga problemas con Portugal. No creo que vale, tenga un problema Portugal. Oye, Osmar, de momento, ¿quién ha pasado? ¿Gana como representante africano? Sí, Alemania. Uruguay, Alemania y Argentina. Hasta este momento son las 4 selecciones clasificadas. Uruguay, Alemania, Argentina, Ghana. Entonces quedaría, hay hoy que completar. Quedan los cruces de Holanda y Holanda juega y después juega también Chile. Hoy Chile-Brasil, un partido para ver. Y mañana juega España y por el otro lado juega... se me fue. No te puedo ayudar. Sí, España me con Portugal y también juega, bueno, el que se enfrentaría con España. Creo que es la zona de... Paraguay. De Paraguay, Paraguay-Japón. Paraguay-Japón, eso. Ahí está. Bueno, hablaremos de esto largo y tendido a partir de las 12 de mediodía. Por cierto, ¿cuándo acaba el Mundial, Osmar? El Mundial acaba, todavía queda el 11 de julio. Ahora queda lo peor, ¿verdad? No, lo peor viene. No, ahora queda lo más emocionante, claro, ¿no? Claro, claro. Ahora viene lo más emocionante, lo mejor del Mundial. Bueno, ahora pues, viene cuando ya no tenés margen y cada partido es un sufrimiento de 90 minutos. Claro, pero también es el sufrimiento, lleva pareja la emoción y la emoción siempre es positiva. Bueno, a las 12 y 5 vamos a, bueno, 12 y 5, 12 y 10 aproximadamente comenzará el emisión mundial con pilotado por Osmar Mesa. Osmar, hasta entonces. Hasta entonces, chicos. Hasta luego. Yolanda, hablamos en Las Fábulas. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Vosotros? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, aquí te presenta Elena Gené. ¿Perdona? Yolanda, hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vais? ¿Muy atareadas? Paula no... No está hoy. Ah, no está hoy. Se ha cogido día moscoso. Como ahora se le presenta mala temporada con las matrículas, claro. Hemos pasado la fiesta y hoy se lo ha tomado de moscoso. ¿Y qué tal la mañana? ¿La ibas controlada, Yolanda? Sí, dentro de lo que dentro se puede, de las sí. posibilidades. ¿Y qué tal el fin de semana? También esperabas la tormenta mirando el cielo, no habiendo hecho planes, ¿no? Diciendo, bueno, es que va a caer tormenta y al final no llegó. No llegó, fíjate, pero es que a mí que me gustan mucho los días así, medio nublados, así un poco oscuros. Me gustan. Qué gente más rara, ¿eh? Sí. No, es verdad, a mi madre le encantan también. Son como días londinenses, ¿no? Es que, exacto, me encanta estar en casa. Hombre, yo creo que es porque nos pasa pocas veces, pero me encanta estar en casa, sentar en un rincón. Oye, que me gusta mucho. Por cierto, ayer estuve en los Galachos, que no había estado nunca. Los Galachos de Juslibol. Debajo unas choperas, ahí en plan picnic. Claro, es que me hace ilusión, porque fíjate que ya con 35 años que tengo, que sea la primera vez teniendo los Galachos aquí, que me dejo caer por allí, ¿no? Y aquello que, claro, dices, bueno, igual mal día, ¿no? Para estar por aquí, pero no, al final... No. También hubiera estado bien, ¿no? Que cayera ahí entre medio los chopos toda la tormenta y vivirla, también como tú dices, como algo novedoso. Pues sí. ¿Lo conocéis vosotros, los Galachos? Pues sí, yo sí que lo conozco, pero vamos, he ido muy pocas veces, ¿eh? También, poquitas veces. Sí. Yo la primera vez que fui me picó un mosquito de tamaño descomunal y ya no he vuelto. Me dejó un mal recuerdo. Sí, es verdad, hay mucho. De todas maneras, aquí en Cuarte, yo vivo en la calle del Río y también hay muchísimo mosquito, ¿eh? Sí, con lo cual, estamos más que acostumbrados. Que no podrán con nosotros, ¿no? Hay que visitar los Galachos, aunque te piquen los mosquitos, que está muy bien. Bueno, que no te queremos entretener demasiado. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué tienen de comer Mira, los pequeñitos? Hoy para los bebés tenemos el triturado de verdura, patata, zanahoria y merluza. Sí. De postre, yogur, de mi primer yogur. Y para los mayores, espaguetis a la napolitana, merluza rebozada con lechuga y fruta. Qué bueno. Oye, qué buena mezcla, espaguetis con merluza. Se da muchas veces y yo creo que además casa muy bien. Y después de esta tontería tan grande que acabo de decir, Yolanda, que gracias por atendernos. Igualmente, y a que vosotros. Que tengas un feliz lunes. Un beso muy igualmente, fuerte. Igualmente, adiós a vosotros. Hasta luego, Yolanda. Adiós. Hasta luego, Yolanda. Y hola a Ana María Milán. Buenos días, Ana. Hola, chicos. Buenos hola, días. Hola, Ana. Buenos días. ¿Qué tal? Yo pienso, digo, claro, Ana, yo sé que nos tiene mucho cariño, porque además eso ha sido mutuo y ha sido casi el inicio, pero yo creo que habrá algún día que no le apetezca hablar con nosotros y fíjate qué precavida y qué educada que nunca lo ha dicho, ¿no? Pero seguramente hay días, porque nos pasa a todos, hay días que no te... Igual, que... ¿eh? Y más un lunes. Ay, que no me he escuchado. Ana, ¿me has escuchado? ¿El qué, cariño? No, estoy aquí yo... Claro, estás trabajando. Estás liado. Sí. Bueno, pues esas cosas pasan a veces, ¿no? Que no apetece hablar y uno habla porque no le queda más remedio. Estoy convencida que Ana lo hará, así que agradecimiento mediante ya, antes de nada. Oye, cuéntanos la frasecita esa que siempre cuenta el mundo. Bueno, te he pillado un poco de sorpresa. No, sí, a ver. Ahí están en encabezado. Todo poder es deber. Todo poder es deber. A ver. Es de Víctor Hugo. Sí, ya estoy. Qué profundo. Todo sí, poder sí, es deber. Claro, es que es poder como si... acarrea responsabilidades, es verdad, sí. Ah, por esto es... Supongo, claro. ¿No? Sí. Mira que he desayunado poco. Ana Milán, oye, ¿qué ha dicho Yolanda que es eso de yogur, de mi primer yogur, ha dicho? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, he querido sí. pasar un poco de puntillas. ¿Conoces eso, Ana? ¿Mi primer yogur? Sí, es una... Hombre, A mí me viene ya eso un poco grande, porque mis chicos del primer yogur hace muchos años que lo tomaron. No, pero que igual es una marca o algo así, ¿no? Como los Petit Sweets. O... Sí, me imagino así. Que será algo así, como la leche de primera toma, de esa que, ah. No sé. Ya. Oye, hablando del primer, no sé, si no quieres no contestes, Ana. El primer beso, ¿qué tal? ¿Por dónde vas? El primer beso. El primer beso, ¿cómo lo recuerdas? Muy casto. Muy casto fue. Sí. Qué bueno, está bien. ¿Te pusiste roja? Mucho. Ah, porque fue inesperado. Claro. Ah, te lo robaron. Claro. Ah, qué bonito. Entonces, ¿te gustaba mucho él? Sí, claro, es el único hombre que he tenido en mi vida y lo sigo teniendo. Vale. No se te ocurra juntar esto, Elena, con lo de las choperas que has dicho antes. No, lo voy a juntar, pero yo no sé si la gente nos podía llamar para contar su primer beso, ¿no? Pero yo creo que era como una responsabilidad de, ay, Dios mío, el primer beso, y sabré hacerlo, y cómo será, y tan un momento que es tan especial, ¿no?, en la vida de un adolescente, ese primer paso al mundo... Que no te desmayes porque tienes mucha energía, que si no caerías al suelo desplomado de los propios nervios. Madre mía. Te tiemblan las canillas. Es que además yo creo que es tan importante, porque yo creo que es la compuerta que abre la posibilidad a una nueva relación. Si no te gusta cómo te besan, yo creo que ya... Ay. Te entran unas cosas en el estómago. Oh. Claro. Y si no te entran mal, ¿no? Hace años, y aún me acuerdo, ¿eh? O cuando uno de los dos está convencido, salta al ataque y el otro ladea la cabeza, ¿eh? Que eso también se ha visto mucho, eso. Que sí, que no, que sí. ¡Mua! Ya está. Bueno, nos pueden llamar para contarnos su primer beso, que nos encantaría, ¿no? 76463092, ¿cómo fue? No sé, imagino que... Yo he escuchado de todo, ¿no? Gente que salió completamente asustada de cómo me han podido besar tan mal, uh-huh. A gente que ha sido precisamente como... Casi como se había soñado, ¿no? Bueno, no vamos a hablar más de este tema, no vamos a tirar más. Pues da mucho de sí, ¿eh? Ya, claro. Sí, sí. Da para una tertulia entera, pero de 4 horas por lo menos. ¿Besas bien, Ana? Ah, no lo sé, pregúntaselo al mi chico. Bueno, imagino que sí, ¿no? Claro, ¿qué vas a decir, no? Malo sería que dijeras mal. De todas maneras, igual eso es subjetivo, ¿no? No sé. Subjetivo, hombre. Muchos factores, por ejemplo. Hay gente que besa... Bueno, en fin, ya no me voy a meter con esto. No, de verdad, lo haremos otro día. No has quedado, Elena, no has quedado dentro de un ratito. Claro, sí. Venga, va, vámonos con los números ganadores del fin de semana. Venga, va, sí. Nos estamos metiendo en un jardín un poco. Que no son horas. Dinos el número ganador. ¿Viernes, sábado y domingo? Venga, el viernes, el 27.356. Sí. El sábado, el 12.899. ¿Y ayer? Y anoche, el 65.782. Y el de hoy nos lo dirás mañana. Ana Milán, un abrazo muy fuerte. Un besito. Eso, chicos, nos canséis. I wanna see you. 107.0. Bueno, yo no sé si ayer que la gente que no estaba avisada de que iban a venir los motoristas, los ángeles guardianes, se sorprendieron, ¿no? Y pensarían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están aquí? Yo les cuento, vinieron a custodiar una furgoneta de la Hermandad del Santo Refugio de Zaragoza, estuvieron en el bulevar del Ayuntamiento prácticamente 2 horas, con el objetivo de recoger alimentos no perecederos. Vamos a hablar con el delegado de Los Ángeles Guardianes, Sangus, Agustín, muy buenas. Hola, muy buenas. Y también hablamos con el hermano mayor de la Hermandad del Santo Refugio, Manuel Marqueta. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a los dos y a todo el pueblo de Cuarte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por entrar a contarnos cómo fue ayer principalmente. A ver, contarnos, porque yo me fui y estaba la furgoneta a medio llenar. ¿Cómo terminó la jornada, Manuel? ¿Se consiguió que la gente llevara alimentos? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta del municipio de Cuarte. Su alcalde no estaba tan contento en realidad porque esperábamos un poquito más. Sabemos que todos los principios son duros y difíciles. Quizás el ser un domingo también invitaba a que mucha gente estuviese el día pues de campo, piscinas, etcétera, etcétera. Pero os puedo decir que la Hermandad del Refugio se siente orgullosa de ese municipio por la colaboración tan magníficamente prestada, así como a mis queridos hermanos de Los Ángeles Guardianes, que son los promotores de todo ello. Bueno, vamos a hablar del Santo Refugio y también de Los Ángeles Guardianes. La Hermandad del Refugio de Zaragoza es una entidad benéfico privada sin ánimo de lucro, ¿no? Exacto, y es una entidad benéfico privada sin ánimo de lucro. Tenemos una antigüedad de 368 años. ¿Qué me dices? Te voy a preguntar qué trayectoria teníais, cuántos años lleváis en marcha. ¿Y 368 años lleváis? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos años lleváis en marcha? En marcha 368, vamos qué a cumplir. Barbaridad. Bueno, felicidades. Entonces, la Hermandad del Refugio ha tenido varias ubicaciones en Zaragoza. Sí. Y la última que tenemos data del año 31, donde estamos establecidos actualmente en la calle Crespo de Agüero. Y ahí es donde tenemos principalmente la base de nuestras áreas de servicio, como puedan ser la gota de leche, la infancia, los transeúntes, los sin hogar, la guardería y principalmente también las personas necesitadas de alimentos y de ropas. Para todo ello contamos con un grupo extraordinario de más de 350 voluntarios que nos ayudan en las distintas áreas, incluida en la médica, puesto que los pediatras y médicos que atienden son totalmente altruistas. Y dentro de ese voluntariado pues tenemos lo mejor de la casa, por decirlo de alguna manera, que son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, sí, que llevan más de 100 años junto a nosotros, ayudando en todas las tareas de la casa. Después de ello, tenemos otra área donde hemos iniciado un nuevo proyecto con los muchachos cuando cumplen la mayoría de edad, estos menores inmigrantes que viven los cayucos. Sí. Al cumplir la mayoría, nosotros les hemos iniciado un nuevo proyecto a partir de los 18 años, de 4 años de duración, y a ellos les atendemos en la Casa de San José, que son instalaciones de la Hermandad del Refugio. Y también tenemos lo que es Reinser, que es una sociedad única limitada, unipersonal, propiedad de la hermandad, donde tratamos de alguna manera de reinsertar a personas que han pasado por nuestro domicilio, sí, con problemas posiblemente de toxicología, alcoholemia, etcétera, etcétera. Esto lleva 12 años funcionando y en 12 años ya hemos sido capaces de reintegrar a la sociedad a 12 personas. Por lo tanto, os podéis imaginar que la tarea es tremenda. No paramos ningún día, porque nuestro lema es pedimos un día, ayudamos 365. Y siempre contando con la colaboración de todas las personas, empresas, etcétera, etcétera, que quieran colaborar con nosotros para todos los necesitados, porque para el refugio como tal, al ser entidad benéfico-privada sin ánimo de lucro, no necesitamos nada, simplemente la ayuda para los más necesitados. Así te he hecho una pequeña exposición de quiénes somos. Muchísimas gracias, sí, gracias. Ha sido muy clarificadora, además. Manuel, en Semana Santa el lema que elegisteis fue Hoy por mí, mañana por ti. Parece que queríais reflejar que nadie está exento de sufrir la exclusión social, ¿no? Y más en este momento de crisis tan acuciante. ¿Cómo vosotros imagino que sois testigos de primera mano de este aumento de gente que nunca se habría planteado el tener que pedir ayuda y que se ha visto abocado a ello, ¿no? Por esto que estamos contando. ¿Cómo veis la situación desde este punto de vista? Bien, como bien sabéis, los medios principalmente, el martes solicité una comparecencia en las Cortes de Aragón, sí, para explicar a sus señorías la realidad cruda y dura de la situación actual. En un año, las cifras se han disparado de una forma tremenda. Hemos pasado, por ejemplo, en el área de Gota de Leche, de estar ayudando a 350 niños, en estos momentos lo estamos haciendo con 800. En lo que es la guardería y lo que es las personas que tenemos acogidas en la casa, no tiene modificación, estamos a tope, pero es que no tenemos sitio para más. Pero, sin embargo, sí que os puedo decir que en los desayunos, por ejemplo, que se entregan en el refugio, además de las 75 personas que tenemos acogidas, abrimos las puertas todas las mañanas desde hace 3 años y en estos momentos están entrando del orden de las 80-90 personas a desayunar también. También a la hora de la comida siempre suele haber más gente de los acogidos. Pero donde más ha llamado la atención ha sido precisamente a través del paro, de la exclusión, de toda esta lacra que llevamos encima ahora mismo, son las familias en necesidad de ayuda. Hemos pasado de tener 60-70 familias a la semana a estar tocando en estos momentos las 700 familias semanales, para lo cual hemos tenido que ampliar un día más nuestra ayuda, incluidos los sábados, porque no dábamos abasto. Podéis imaginaros, el desfase es tremendo. Estamos hablando de más de un 100% de aumento en familias, que esto, verdaderamente, como decía yo en las Cortes, es muy fácil de decirlo. Las cifras impactan, pero más impacta ver a todas estas personas en la puerta haciendo largas filas para esperar su parte correspondiente de alimento o de ropa. Y eso es lo que el refugio, en estos momentos, no se siente valorado por la Administración suficientemente por la labor que creo que estamos desarrollando para los más necesitados. De ahí mis quejas y mi solicitud de que se busque alguna partida extraordinaria para poder ayudar a tantísima gente que todos, incluidos ellos mismos, saben que están necesitados y que esto es una realidad que yo invito a todo el que quiera a verla día a día en nuestras puertas. Bueno, tremendo, ¿no? Imagino que eso que tú dices, aparte de ver la necesidad, ¿no? Esa situación tan alarmante en la que se encuentran las familias abajo, el ambiente, ¿no? Palpar la tristeza y la impotencia, ¿no? Y imagino que ese será uno de los sentimientos generales, la impotencia de no poder dar de comer a los hijos o no. Efectivamente. Yo, a mí, cuando me han preguntado y me dicen, parece que os veo resignados, parece... No. Nosotros lo que sentimos es impotencia. Es impotencia de ver cómo ha habido momentos determinados que han venido familias y no les hemos podido traer alimentos porque hemos pasado momentos muy duros. Tener en cuenta que el refugio también sufre, evidentemente, todas estas cosas, puesto que sí, se baja la guardia de alguna manera, las ayudas no llegan, los alimentos escasean, pues nosotros también de alguna manera sufrimos esa crisis y hubo un momento determinado que me tuve que ver obligado a cerrar un dormitorio, pues porque no podíamos mantenerlo. Y me vi obligado precisamente ante la demanda tan grande de familias, sí, en busca de alimentos, que donde estábamos entregándoles 8 kilos a la semana los tuvimos que bajar hasta 3 kilos y medio. Claro. E incluso hubo algún sábado que a mí se me cayó la cara de vergüenza prácticamente, por decirlo. No podíamos dar a todos los que teníamos en la fila. Es muy duro ver todo eso, ver esas caras, ver esos rostros, niños, madres, padres, y poder decirles no hay más. De verdad que es muy duro. Dios quiera que nadie pase por nuestro último lema que dijimos hoy por mí, mañana tal vez por ti. Pero lamentablemente se está cumpliendo porque la situación, bajo mi punto de vista, no mejora, ni muchísimo menos. Bueno, en las Cortes que recibiste por lo menos buenas vibraciones de que tomaban nota que podría llevarse a cabo esa partida para la hermandad o para las situaciones sociales para poder cubrirlas en mayor medida. Perdón, no te he oído bien la pregunta. Sí, cuando estuviste en las Cortes, sí. Manuel, por lo menos bueno, viste mira, la en las Cortes, de... en las Cortes, en esos momentos, sus señorías lo que hacen es tomar nota de todo lo que se les expone, para ellos elevarlo al gobierno de Aragón. Y ahí entonces, el gobierno de Aragón es el que tiene la última palabra en dictaminar si se aumenta esa dotación, esa subvención que se nos entrega, o si, como yo solicito, se hace una partida presupuestaria extraordinaria, porque no nos equivoquemos. Para algunas cosas o algunos temas siempre hay partidas presupuestarias. Y yo entiendo que en estos momentos donde más hay que volcarse es con nuestros hermanos, los más necesitados, que son los que están sufriendo en sus propias carnes toda la crudeza de esta crisis. Porque las obras pueden esperar, claro. El hambre no. Bueno, vamos a hablar también con Agustín, con Sangus, delegado de Los Ángeles Guardianes. Cuéntanos, Agustín, ¿cuál es vuestra... veníais, como decía antes, ayer a custodiar, ¿no? Esa furgoneta también tenéis, sí, en la Asociación Fines Solidarios. Cuéntanos cómo os conformáis, quién formáis parte también de esta asociación y cuál es vuestro objetivo. Vamos a ver, nosotros con la Hermandad del Santo Refugio, pues lo que hacemos es cooperar con él, con la hermandad. Lo acompañamos y con la presencia de nuestras motos y la vistosidad que tienen y eso, pues intentamos que se anime la gente a salir y lleven alimentos a ese furgón que acompañamos a diferentes pueblos de la provincia. Entonces nuestra misión con la hermandad es cooperación y tal como ayer terminamos en Cuarte, nos fuimos a otro lugar donde habían... el Club Índalo había, sí, coordinado otra recogida de alimentos con nosotros, con la hermandad. Entonces nosotros lo que hacemos es estar ahí también con ellos, con la Hermandad del Santo Refugio. ¿Sois policías, guardias civiles, sí, no? Sí, nosotros somos, no nos denominamos un motoclub, nos denominamos Asociación de Policía Motorizado. Es una asociación a nivel nacional y lo componen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, yo soy guardia civil y ahí del ejército, de policía local, bomberos, fuerzas armadas. Y después tenemos cada asociado, pues podemos apadrinar dos paisanos. Entonces tenemos, que pueden ser independientes de estos colectivos. Exactamente, ¿no? Tenemos médicos, tenemos estanqueros, tenemos albañiles, tenemos de todo. O sea que. Oye, pero tienen que pasar un periodo de prueba, ¿no? De 6 meses. Sí, sí, tienen que pasar un periodo de 6 meses, no de prueba, sino más bien de aceptación de esa persona, porque lógicamente no es el típico motoclub de moto, aparte que nos guste montar, salir y tomar alguna que otra curvita, pero no es la... exactamente, no es el motoclub que puedan conocer otros. Oye, no hay mujeres, o sea, ayer no vi ninguna mujer, yo no sé, sí, si... Sí, concretamente que ayer no acompañaba a Conchita, lleva pues su moto, mira, lleva una Conchita BMW no la vi. 1100 RT, sí, lleva... Tenemos, hay pocas, pero sí que hay, sí. Sí que hay, ¿no? A ver las ailas. Sí, a ver las ailas. Bueno, ¿cómo estamos de solidaridad? Porque ¿cuánto tiempo llevas tú, Agustín, en los Guardianes? Sí, en los Guardianes llevo como 2 años y sí, la gente es solidaria. Lo que pasa es lo que dice aquí Manuel, que unas veces porque estamos en verano, otras veces porque está la crisis y otras veces por eso, pero la verdad es que el problema está ahí, es muy grande. Nosotros hemos ido a la hermandad y lo hemos visto y vivido en directo del problema que tienen ahí. Lo que contaba antes, ¿no, Manuel? Sí, sí. Testimonio estremecedor por... Tremendo, sí. Y muy grave, ¿eh? Eso es para ir verlo y entonces se calibraría. Porque las palabras parecen palabras y muchas veces, pero viéndolo es más duro. Bueno, imagino que poco se puede hacer cuando uno no tiene en sus manos las riendas del gobierno, ¿no? Pero sin embargo sí que tenemos este derrotero de solidaridad. Vosotros desde luego estáis haciendo lo que está en vuestra mano y al ciudadano le corresponde mirar de manera introspectiva, ¿no? Y también valorar la conciencia para echar una mano al de al lado, precisamente aunque sea solamente, ¿no? Por el lema hoy por mí, mañana tal vez por ti. Lo que nos queda ante un gobierno o ante una coyuntura que no puede dar salida a esta situación es aunar nuestras fuerzas y también, bueno, mirar no hacia otro lado, sino precisamente al que necesita ayuda. Gracias a los ángeles guardianes, gracias también a la Hermandad del Refugio, Manuel, porque sin vosotros esto sería, desde luego, muchísimo más duro, ¿no? Bueno, mira, has dicho una frase, si me permites un segundo nada más, de que poco podemos hacer. No, yo creo que podéis hacer mucho y lo estáis haciendo. Tener en cuenta que precisamente los medios de comunicación sois el motor que tenemos de conexión con la sociedad. Lógicamente, el que vosotros estéis ahí recordando el refugio, diciendo sus verdades, diciendo sus necesidades, de verdad, creeros que nos hacéis un gran favor a todas estas personas necesitadas, porque sois los que podéis llegar más que nadie a todos los hogares de toda la región. Yo desde aquí lo que sí que quiero agradecer es a vuestro alcalde Jesús, a vuestros concejales, a ti misma y a todo el pueblo de Cuarte, cómo se volcaron, cómo nos recibieron, porque hay una cosa que está clara. La Hermandad del Refugio, con sus ángeles guardianes, van a volver a Cuarte muy pronto y seguro, seguro que estaremos todos mucho más contentos. Muchas gracias de corazón a todos vosotros. Gracias, Manuel. Gracias, igualmente. Agustín. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, fuerte a todos. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0. Cuarte en Onda, 107.0. 4 minutos para las 11 y tiempo de nuestra revista de prensa. Leemos en titulares lo que nos dejan las portadas de periódicos como Heraldo de Aragón, que destaca en su primera que el G20 deja en manos de cada país las tasas bancarias y la reducción del déficit. Establece un compromiso de bajar el déficit a mitad para 2013, pero solo vinculante a los países más avanzados. Rodríguez Zapatero planteó en su intervención la necesidad de imponer deberes a los mercados. Los hosteleros del Pirineo prevén estancias más cortas este verano y con menos gasto por visitante. Esperan llegar al 80% de ocupación en julio con las reservas de última hora. También en Zaragoza, el Supremo considera lícito grabar charlas entre detenidos en los calabozos. Mientras tanto, el Papa critica los registros policiales en Bélgica y como fotografía, como imagen de portada de Heraldo de Aragón, vemos al rey de España saludando a una de las víctimas del terrorismo en el homenaje del Congreso, precisamente a las víctimas del terrorismo que presidió su majestad don Juan Carlos. Alemania y Argentina en el apunte deportivo pasan a cuartos con polémica arbitral. Alemania 4, Inglaterra 1, Argentina 3, México 1. El periódico de Aragón dice sin conciliación, sin hijos, los horarios laborales propician el bajón de la natalidad. También dice Zapatero pide poner deberes a los mercados, España exige que la banca amplíe el fondo anticrisis, el G20 recomienda que cada país diseñe su propio plan para resolver colapsos financieros. El gobierno asegura que ya cumple la petición de reducir a la mitad el déficit en el año 2013. En la fotografía el tiro del inglés Lampard rebasando medio metro la línea de gol que defendía el portero alemán y que hubiera significado el empate a 2. También deportes Deportes se hace eco de esos errores arbitrales que comentaba Heraldo, que empañan un fútbol de lujo. Un gol en fuera de juego de Tevez encarriló la victoria de Argentina ante México 3-1. El colegiado no vio un tanto legítimo de Inglaterra que cayó ante Alemania. En automovilismo, Alonso considera que los incidentes en Valencia manipulan el resultado. Y luego también otros temas, la llegada del agua de Yesa. Zaragoza estudia usar el agua liberada del canal imperial para riego y limpieza. El Supremo ve legítimo grabar conversaciones entre detenidos, aunque no con sus abogados. Y Bono alerta en el Congreso de los Diputados contra los ambiguos con ETA. Y ya en prensa nacional abordamos la portada del periódico El País. En su primera destaca que el G20 se resigna al final de la lucha conjunta contra la crisis, y es que los países elegirán su propio ritmo de reducción del déficit. Palabras de Bono, ni la más mínima duda ante el terrorismo en el Congreso de ayer a favor de las víctimas del terrorismo en las Cortes. La fotografía de portada para el gol fantasma entre Inglaterra y Alemania. Alemania y Argentina golean, los germanos vencen a Inglaterra 4-1 y los de Maradona a México 3-1 en un mal día para los árbitros. Y no solo en fútbol fue noticia México, sino también en el tipo de sucesos, porque fue asesinado un famoso cantante mexicano en la frontera entre México y Estados Unidos. Veremos qué desvela la investigación policial. En Kirguistán y en el exterior, este país vota una salida democrática a la violencia. Y por último, la policía pide que declare la presidenta de las Cortes Valencianas. Y terminamos con el diario El Mundo. El Tribunal de Cuentas achaca a Bono negligencia ante el Pocero. Afirma que si la Junta hubiera actuado adecuadamente en Seseña, se habrían evitado irregularidades y modificaciones no justificadas en el interés general. En la fotografía aparece justamente Bono junto a Javier Royo, el presidente del Senado, y a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Ayer en el Congreso también se destaca una declaración entrecomillada de Bono que dice: la permisividad hacia los entornos del terror es imperdonable. Y luego también habla del G20, que desiste de su misión de coordinar la reactivación económica. Bueno, pues estaremos con ustedes hasta la 1:00 p.m. Ahora enseguida viene la información por parte de Aragón Radio y después la agenda cultural y la tertulia. Recuerden, 976 46 37 92. Esto es Cuarte en Onda, la pública de Cuarte.